A todos nos gusta comer bien, y más aún si las recetas son aquellas que preparaba mamá o la abuelita. ¡Cuánto tiempo! Pero esto tiene solución. Las mejores recetas valencianas se cocinan todas en el restaurante Bonaire del Palmar. Arroces melosos y caldosos en paella, allipebre, pescados de temporada. Ven al restaurante Bonaire y disfruta de la esencia pura de la gastronomía valenciana. Reserva ya en el 96-162-0310. La llegada del verano anuncia la temporada de la clochina valenciana. Un producto natural, del mar a su mesa. Disfrute del Mediterráneo y consuma clochina valenciana. Sushi, sashimi, pato laqueado y cura, la mejor cocina asiática de Valencia te espera en el restaurante Shintori y de la mano de los mejores cocineros orientales. Disfruta del teppanyaki, la espectacular plancha japonesa. Ven al restaurante Shintori Teppanyaki en Avenida de Francia 55 y saborea la auténtica cocina Asia Fusión. Reserva ya en el 96-381-2882. Punto Radio Valencia 92.0. Punto Radio. Es la hora de comer y beber. Con todos ustedes, jarra en mano y cuchara en ristre, Chema Ferrer. Bienvenidos todos a Comer y Beber, lugar del buen yantar donde solo tiene cabida el buen humor y la alegría, y al que siempre hay que llegar con mucho, mucho apetito. Con nuestro técnico José López al mando de la cocina y el que les habla sirviendo y repartiendo en sala, damos comienzo al programa de hoy acompañados por la música de Lynyrd Skynyrd. Seguro que se acuerdan de ese Sweet Home Alabama del largometraje Forrest Gump. Bien, durante el programa de hoy vamos a disfrutar de muchas noticias fresquitas. Tendremos curiosidades como siempre, hablaremos de ferias y fiestas, hablaremos de nuevas aperturas de establecimientos en Valencia y en la sobremesa hablaremos de esas tendencias heladas de las que debemos disfrutar este verano. Así que bien, vamos a conocer quiénes son los invitados de hoy. Nerea Velasco, del establecimiento 27 Primaveras, en la Plaza Sucre de Valencia, bienvenida. Hola Chema, muchas gracias. Bien, Nerea está aquí hoy con nosotros porque vamos a hablar de ese segundo certamen del Gin Tonic de Valencia que, como ustedes saben, organiza las provincias.es y Punto Radio Valencia. Nerea, ¿eso del Gin Tonic es una moda pasajera o crees que se va a quedar mucho tiempo con nosotros? Hombre, yo creo que sí que va a durar, ¿no? Porque ya tiene mucho tiempo el gin tonic. Lo que pasa es que ahora ya se ha puesto de moda. Ya lo conoce todo el mundo y a la gente le gusta mucho probar cosas nuevas. Sobre todo, pues, todo lo que tenga que ver así con frutitas y cositas nuevas les gusta mucho. O sea que tenemos un largo recorrido para esos gin tonics. También está con nosotros Ana Pérez, de Establecimientos Glasol. Heladerías muy importantes en la ciudad de Valencia. Ana, bienvenida. Hola, buenos días, Chema. Bueno, ¿qué opinas tú de los gin tonics? Que están muy buenos. De los helados vamos a hablar largo y tendido. Pero tenemos una gran noticia gastronómica para la ciudad de Valencia. En la cocina japonesa, esa gastronomía oriental tan interesante, se extiende y de la mano de Tomás Nofre y su creación, Mi Sushi. Tomás, bienvenido. Bien, muchas gracias, ¿cómo estás? Pues nada, aquí estamos hoy hablando de helados, hablando de gin tonics y hablando de sushi, porque nos vas a contar qué es lo que ha sucedido, ¿no? Pues sí, sí, hemos abierto un establecimiento nuevo en Valencia. Nos faltaba esta zona de Plaza Ibáñez para nuestras motos y repartir nuestro servicio a domicilio dentro de la ciudad, y está hecho y muy contentos. Bien, pues luego vamos a entrar en esos pormenores de lo que nos ofrece Mi Sushi, ese restaurante de cocina japonesa que, bueno, bueno, nos lleva a cualquier rincón de la ciudad de Valencia, pues esos sushis, tempuras, makis y mil otras cosas, ¿no? Y 300 cosas más. Bien, pues nada, vamos a pasar a conocer las noticias, esas noticias recientes congeladas. Señoras y señores, llegan esas noticias en Hollywood, ya no se come foie, como lo oyen, ya que el exgobernador del estado de California y ex-Conan, Arnold Schwarzenegger, firmó esta norma en 2004, otorgando a los granjeros y fabricantes de este producto un lapso de tiempo hasta 2012, que es donde nos encontramos, para encontrar otros métodos de elaboración, norma que contó con el apoyo musical de celebridades como Paul McCartney. Como todos saben, el foie es una especialidad elaborada con el hígado de ocas y patos a los que se les inserta un tubo por la garganta y se les alimenta de forma forzosa para que su hígado vaya conformándose en delicatessen. Esta prohibición es una gran victoria para los activistas a favor de los derechos de los animales y su campaña por el derecho de los patos y las ocas. La espera ha finalizado. El foie gras desapareció de los menús de los restaurantes californianos la semana pasada. La ley prohíbe a partir de ahora vender o servir en los restaurantes esta especialidad de origen francés por crueldad en el trato a estas aves. A partir de ese día, los consumidores de ese estado que deseen comer este producto tendrán que desplazarse más allá de las fronteras estatales. ¡Ay! ¡Ojito al que pillen comiendo un foie mi-cui! Que no acate la ley, quien no acate la ley, perdón, pagará una multa de hasta $1,000, unos 800 euros, vamos. Barcelona dice no a las rutas del alcohol y nosotros, desde Comer y Beber, nos solidarizamos con esa medida. Basta ya de beber como un templario. Los vinos y espirituosos no son un fin, son un medio. Medios de delectarse en sus sabores y aromas. Medio con el que se socializa y se comparte. Les cuento. El Ayuntamiento de Barcelona ha puesto coto al turismo de borrachera en la ciudad y la ciudad sancionará con 900 euros a los promotores, usuarios y bares involucrados en lo que el primer teniente de alcalde Joaquín Forn ha denominado rutas organizadas entre establecimientos de concurrencia pública. Se trata de grupos de hasta 60 personas que, tras pagar entre 15 o 20 euros, hacen un circuito por diferentes locales, generando aglomeraciones y ruido, y bueno, bebiendo como bestias. Su último fin es perder el juicio a través de la bebida. ¡Qué poco civilizado! Atentos todos los amantes del Borgoña, la maison de negoce, la bourgeois. Nos ha estado, aquí tenemos una persona que habla muy bien francés, luego que me saque los defectos a esta pronunciación gabacha. Está tomando el pelo con sus vinos hechos a base de Pinot Noir. Este es el mayor escándalo que se recuerda en Borgoña desde hace mucho tiempo. La dirección de la competencia, el consumo y la represión del fraude en Francia, que bien suena esto, ha determinado que esta bodega, establecida desde hace dos siglos en Nuits-Saint-Georges y una de las tres con más producción de la Côte d'Or borgoñona, ha falseado más de 2 millones de botellas durante el periodo comprendido entre 2005 y 2009. La semana pasada, los agentes de la Gendarmería de Dijon, que llevan 18 meses investigando el caso, detuvieron al enólogo, el director general y los dos propietarios de esta empresa vitivinícola que exporta a 30 países, vende la mitad de su producción en el exterior y es la principal proveedora de líneas aéreas y compañías de cruceros, que sería decir como la embajadora de los vinos galos en el sector de los transportes de lujo. Menudo timo. A mí me han pillado con dos botellas que seguramente mezclaré con gaseosa en el próximo almuerzo matutino para exorcizar su mal nombre. La bourgeois, recuérdenlo. Una buena noticia, señores y señoras. China dejará de servir su tradicional sopa de aleta de tiburón en banquetes oficiales. Ya era hora que la civilización más antigua del mundo hiciera algo civilizado por los demás, que siempre tiene que ser topa ellos, como los ingleses. Pues bien, La sopa de aleta de tiburón, un plato de lujo en la gastronomía china, pero muy criticado por los ecologistas, por el cruel método de obtención de su principal ingrediente, la aleta, será eliminado de los banquetes oficiales de China. Una circular ha llegado a todos los departamentos gubernamentales para que dejen de servir esta sopa en los banquetes, que muchos jefes de Estado y gobierno de otros países ya han probado en sus visitas oficiales a este gigante asiático. Pero fíjense, la orden forma parte de una campaña estatal para reducir gastos suntuosos en recepciones oficiales. Aunque bueno, también dicen que surge después de que grupos ecologistas chinos, les han dejado hablar, hayan pedido durante años que se deje de consumir la aleta de tiburón en el país. Ya saben que para obtener estas aletas, los pescadores atrapan al tiburón, le cortan esta extremidad y lo devuelven al mar, donde muere irremediablemente al perder su capacidad natatoria. Cruel y despilfarrador. Y ya saben la máxima, todo lo que se caza se ha de comer, y el que no lo hace, mata por perversión. A ver si hacemos algo con esto, señores, y nos vamos concienciando. ¡Hala, a otra cosa! A todos nos gusta comer bien, y más aún si las recetas son aquellas que preparaba mamá o la abuelita. ¡Cuánto tiempo! Pero esto tiene solución. Las mejores recetas valencianas se cocinan todas en el restaurante Bonaire del Palmar. Arroces melosos y caldosos en paella, allipebre, pescados de temporada. Ven al restaurante Bonaire y disfruta de la esencia pura de la gastronomía valenciana. Reserva ya en el 96-162-0310. ¿Te gusta el gin tonic? Pues esta es la ocasión. LP.radio y lasprovincias.es han preparado para ti el segundo certamen del gin tonic del Mediterráneo. Las mejores recetas del gin tonic ahora a tu alcance. Busca comer y beber en lasprovincias.es para conocer dónde encontrarlos. Y además, cata y gana. Rellena tu nota de cata y participarás en sugerentes sorteos. Segundo certamen del Gin Tonic del Mediterráneo con el patrocinio de Gin Masters y Tónica Schweppes. Reunir las mejores sensaciones en un sitio único no podía ser simple, tenía que ser complejo. Un complejo etiqueta negra. Hotel, apartamento, restaurante, masía en plena naturaleza, hasta 500 invitados. Spa termal, nocturno y romántico, masajes, tratamientos, cosmética y trufaterapia. Complejo La Trufa Negra. Para negocios, eventos, bodas, ocio, relax, nadie te puede dar algo igual. Complejo La Trufa Negra en Mora de Rubielos, Teruel. Un lujo para los sentidos. Latrufanegra.com. Punto Radio Valencia 92.0. Punto Radio. Seguimos en Comer y Beber, amigos, aquí en LP.radio, y entramos en esa sección dedicada a la cocina, dedicada a las recetas. Y tenemos una buena noticia: unos nuevos fogones se abren en Valencia. Es un producto que ya conocíamos desde hace tiempo. Se trata de cocina japonesa, y se trata de Misushi, un local que inició su andadura en la Plaza de Cánovas y que luego ha ido extendiéndose por otras áreas de la ciudad, y que incluso ya ha puesto una pica en Flandes, en este caso una pica en Madrid. O sea que para todos los que no nos escuchen en directo y nos tengan que escuchar a través del podcast, que les recuerdo que tenemos en iTunes, de Comer y Beber, pues que sepan que en Madrid también se puede disfrutar de estas delicias. Tenemos con nosotros, ya lo hemos presentado, a Tomás Nofre, y nada, queremos que nos cuentes con detalle, primero, qué es Misushi, y segundo, cuál es esa noticia que tenemos ahora en Valencia. Bueno, pues Misushi es un restaurante japonés, algo más que un restaurante japonés, porque tú sabes que en Misushi cuidamos no solamente la comida, sino también la decoración, repartimos a domicilio, es un poco un concepto muy americano del sushi, que hemos traído a la ciudad de Valencia y como nos va funcionando, pues hemos ido abriendo más y nos hemos ido a Madrid. Bien, además de esa apertura a Madrid, que creo que fue el año pasado, uh-huh. Los madrileños ya pueden disfrutar de... Todavía no, abrimos en septiembre. Ah, abrís en septiembre. Abrimos en septiembre. O sea, que a uno esto lleva un proceso. Lleva un proceso. Bien, los locales de Misushi tienen una característica muy especial, ¿no? Quiero decir que yo los veo muy enfocados, además de por el tipo de gastronomía que allí se sirve y que además se te puede entregar a casa... Veo que son unos locales con un lado muy femenino. Y vamos a ver, y con esto no estoy diciendo que solamente sea para un público femenino, porque yo cuando me presento allí o cuando llegue allí, te prometo, Tomás, que mi lado femenino aflora. Ay, pues, y con eso no estoy diciendo nada, ¿eh? Por lo tanto, serás mucho más sensible. A ver si arreglamos las cosas. Las mujeres arreglan las cosas que los hombres destruimos. Hombre, yo creo que sí, ¿eh? Por lo cual, me alegro que sí, es un negocio que sin querer sea... Mira, porque lo decoramos así con rosas y platas y al final hemos visto que las mujeres venían mucho y que, bueno, que ha sido la verdad que es nuestro cliente principal. Se encuentran bien, es un target muy definido y nos gusta porque al final pues salimos un poco de la competencia, ¿no? De esta manera tenemos muy marcado quién es Misushi, quién es nuestro cliente Misushi, y por lo cual lo que tú dices, sin obviar los demás, que todo el mundo viene, pero es verdad que es un sitio muy femenino y además como la decoradora es una mujer, pues no hay más que decir que enseguida se nota la presencia femenina en Misushi. Yo ese aspecto también lo pondría en valor, porque vamos a ver, ya no solamente cuando uno va a Misushi, pero cuando va uno a cualquier otro restaurante, quiero decir, hoy en día pienso que cada vez estamos un poquito más civilizados y debemos ser mejores personas, pero uno, yo pienso que es una ventaja comparativa contra otro establecimiento, pues que cuando llegues, pues que esté todo muy limpio, que tenga una decoración agradable, que te encuentres a gusto, que tengas una buena vajilla, que haya una mantelería decente, todo ese tipo de cosas son las que al final conforman en el que tu estancia en un establecimiento hostelero pues sea satisfactoria, más allá de esto que estamos comentando de una decoración específica, pero sí que es cierto que para aquel que no tenga reconocido su lado femenino, me parece que es una buena idea conocer Misushi. Bueno, lo del lado femenino yo es una anécdota, eso, la decoración, que está claro que no es lo principal, lo principal es sorprender, es decir, lo que tienes que intentar es sorprender a tu cliente, porque tu cliente sí. Hoy en día recibe muchos inputs de todas partes y claro, sorprender a un cliente cada vez es más complicado. Yo entonces, sabes la prueba, ahora te interrumpo, la prueba del algodón que la hice con vuestros productos es... Ayer por la noche creo que hiciste. Ayer por la noche no, pero estoy acordándome de hace un par de años o tres cuando abristeis el primero en Valencia, fue la calidad del sushi. O sea, la calidad de los pescados, el sushi, como todos pienso que sabemos, y si no, el que no, ahora se entera, el sushi lleva una parte, un componente de pescado en crudo. Claro, claro. Entonces, ese pescado, o sea, esa calidad de ese pescado tiene que ser impecable. Pues impecable. Ser, exactamente, no, ahí no, y la prueba de algodón está clara, ahí no puedes hacer ninguna trampa. Exacto, porque el tempura, que si va rebozadito, bueno, que si esto, tal, ahí muchos pueden decorar, pero el sushi es imposible. Es imposible, enseguida lo notarías enseguida. Pues eso es la historia, quiero decir, la calidad de esos pescados, el buque, simplemente se puede hablar con esta palabra francesa, cuando te pones un trocito de un sushi de estos, de mi sushi en la boca, es impresionante, incluso hasta en el aroma, el propio pescado, es realmente una experiencia que el que no lo haya vivido tiene dos oportunidades, o bien lo visita en uno de los restaurantes, correcto, que son en Valencia, ¿puedes recordarnos? Sí, en Valencia tenemos uno en las Cortes Valencianas, que está frente al Hilton, más o menos, tenemos uno en la Plaza Cánovas y este nuevo que hemos abierto en Blasco Ibáñez 61. Bien, perfecto, pues ahí tenéis la oportunidad y si no, pues bueno, nada, entráis en la página web, que creo que es misushi. Nos encontráis seguro. Eso, punto, o simplemente misushi, bueno, ¿no? Bueno, misushi, ya está. Bueno, y ahí os lo podrán llevar a casa. Yo creo que va a ser una experiencia interesante, ¿eh? Y ahora que vamos, pues eso, de cara a verano, que a veces apetece también poco para el que está en la ciudad moverse, pues en casa, con el aire acondicionado y bien fresquito, pues le pueden servir estos sushis, makis, tempuras y otras sorpresas, que hay muchas. Bien, pues vamos a pasar, Tomás, a hablar un poco de una cosa absolutamente veraniega, como son los helados, que yo pienso que a ti te encantan. Vale, por favor. Bueno, pues tenemos... ¿Cómo no? Tenemos con nosotros a Ana Pérez de Glasol, que bueno, tú no eres valenciana, eres valenciana de adopción. Exactamente. Hace 25 años que vine. Pues eso ya es mucho tiempo. Ya soy más valenciana que argentina. Sí, ¿verdad? Sí. Pero bueno, aquí nos trajisteis, yo creo que una nota de color importante para la ciudad. Teníamos algunas heladerías italianas de toda la vida. Puedo recordar, por ejemplo, Brustolón, que son vecinos vuestros, que ahí, bueno, yo creo que llegaron en los años 50, fue cuando abrirían aquellas heladerías italianas. Pero ese toque argentino, que yo también pienso que es heredado de los italianos que fueron a Argentina, todavía no ha llegado. Y además, he de decir que Glasol son unas heladerías muy dinámicas en muchos aspectos. Cuéntanos algo antes de que soltemos el rollo que tenemos preparado de curiosidades gastronómicas. Vale, Glasol, nosotros hacemos los helados de una forma artesanal, sí, muy personalizadas. Sí. Nuestros helados llevan nata, leche, frutos secos, chocolates, cacaos. La atención que tenemos son dinámicas por eso. Tenemos una atención creo que muy buena, con camareros muy simpáticos. Te vamos a probar los helados para que la gente sepa que nuestro helado es diferente. Es un helado que el maestro heladero los personaliza. Ajá. Tenemos sabores que en España no había. Ahora ya sí los hay, pero como el dulce de leche, banana split, le incorporamos galletas a los helados, cookies de chocolate. O sea, que tenemos una amplia gama. Neria, ¿a ti te gustan mucho los heladitos? A mí sí, en veranito están... Bueno, ¿y en invierno? ¿Y por qué no comemos más helados en invierno? ¿Porque tenemos frío? A lo mejor tiene que ver. A mí es que se me hiela un poco el cerebro. Sí, un poquito te pasa. Tienen que hacer helados con gin tonic. Helados con gin tonic. Los hacemos. ¿Qué me estás diciendo que hay un helado con gin tonic? Sí, hacemos helado de gin tonic, de mojito, de cerveza. Eso lo vamos a pasar a las curiosidades gastronómicas. Bien, vamos a pasar a escucharlas. Son los orígenes del helado y enseguida volvemos con Ana y con Nerea. Vamos a ver lo que nos cuentan. Hoy vamos a conocer algunas curiosidades históricas sobre el origen de los helados. Desde tiempo inmemorial, las nieves del invierno se recogían en las montañas y se almacenaban en amplios pozos. Allí se prensaba y aislaba, conformando barras de hielo y placas que luego se utilizarían con fines terapéuticos y como refrigerante a lo largo del año. Tuvo que pasar mucho tiempo hasta que el frío industrial llegara gracias a los avances de la ciencia, cosa que sucedió en el siglo XIX. Está claro que el origen de los helados es muy antiguo. Hay quienes sostienen que los antiguos romanos son los inventores del sorbete. Ellos utilizaban nieve, frutas y miel para preparar este refrescante postre. El mismísimo Nerón se hacía traer nieve de los Alpes para que le prepararan esta bebida helada. Pero otros afirman convencidos que los chinos, muchos siglos antes de Jesucristo, ya mezclaban la nieve de las montañas con miel y frutas. Yo me lo creo. China siempre fue un mundo cerrado al planeta Tierra, donde todo ocurrió mucho antes que más allá de sus fronteras. Lo cierto es que los helados a base de hielo los conocían y disfrutaban chinos, turcos, árabes y romanos. Cuentan de la corte del macedonio Alejandro Magno que se enterraban ánforas conteniendo frutas mezcladas con miel en la nieve para conservarlas mejor y servirlas heladas. Está demostradísimo que fueron los cocineros árabes los inventores del sorbete, o por lo menos los primeros en hacerlo público. Mezclaban la nieve de las montañas con zumos de frutas hasta que estos conformaban una sola masa granizada. Esta receta viajó de Bagdad a Damasco y de ahí a Córdoba. En la Edad Media, los calurosos veranos ibéricos eran más llevaderos a base de sorbetes que se vendían por las calles de las grandes ciudades a voz en grito. Después de lo de Nerón, los italianos insisten en ser los padres del helado y, como no, se le atribuye a Marco Polo el haber divulgado en Italia una receta para su preparación de regreso de uno de sus viajes al lejano oriente. No he visto ni conocido un italiano más laborioso que el manido Marco Polo. Incluso se ha llegado a decir que el nombre de los helados, llamados polos, se puso en nombre al legendario Marco Polo. Huash. Esto apoyaría la idea de que fueron los chinos quienes inventaron los helados, pero bueno, aun con todo, reconozcamos que en Italia se hacen unos helados extraordinarios y que además te los sirven a mejor precio que en España. Si van a Italia, Hagan la prueba en cualquier heladería artesana de barrio. Obviamente la elaboración de los helados no era sencilla, ya que era imprescindible disponer de nieve y de los medios para conservar la temperatura. Esto hacía de los helados un placer para pocos. En la Europa cristiana solo disfrutaban de él reyes y las personas privilegiadas de la época. Pero el helado, tal como lo conocemos, con su aporte lácteo, se creó en tierras donde abundaba la leche de vacuno. Los helados llegaron a Francia y a Inglaterra de la mano de un cocinero francés que incorporó la leche en la receta de esos helados. El producto era mucho más rico y se cuenta que el rey le dio una gran recompensa para que reservase la fórmula únicamente para uso en la mesa real. Pero el secreto corrió de boca en boca de los grandes cocineros de la época y en la suntuosa corte del rey francés Luis XIV, hacia el año 1600, se presentó el helado con estas características en la alta sociedad. Más tarde, en el año 1660, el italiano Procopio inventó una máquina que homogeneizaba las frutas, el azúcar y el hielo, con lo que se obtenía una verdadera crema helada, similar a la que hoy conocemos. Muy importante esto, tomen nota. Procopio abrió en París el café Procop, donde además de café se servían helados, así que se popularizó el delicioso postre. Los españoles también tienen algo que decir sobre todo esto y fue el turrón de Gijona el que promovió la fabricación de los helados. Los productores alicantinos vendían sus golosinas navideñas de manera ambulante y en una época muy concreta. Como empezaron a instalarse de manera permanente en las grandes ciudades, decidieron añadir horchatas y granizados en sus comercios hasta que lo completaron con los helados. Esto ya empezó en el siglo XIX. ¡Ay, los maravillosos helados de turrón! Hispanos 100%, señores. No nos marcharemos sin contar que en 1846 una tal Nancy Johnson, norteamericana, inventó la primera heladora automática, con lo que supuso la base para el surgimiento del helado industrial. Y es que, ¿qué es lo que no han hecho los norteamericanos? Interesantes historias sobre el origen de los helados, pero ahora Ana Pérez nos va a contar algunos secretos sobre esos helados artesanos. ¿Cuál sería la diferencia fundamental entre un helado, aunque sea de calidad industrial, a los helados que un artesano puede fabricar y que puede llevar adelante su establecimiento? Vale. Nosotros, los helados artesanales están menos inflados y no tenemos conservantes ni saborizantes. Todo lo hacemos con productos naturales, con frutas, frutos secos, leche, natas. ¿Qué pasa? Un helado artesanal está menos inflado y tiene, es más cremoso. ¿Qué quieres decir con eso de inflado? Porque vale. Yo, ¿inflado? Claro, aire. ¿Con aire? Los helados industriales tienen más aire. Más volumen. Exacto. Por aire. O sea. Por aire, lo inflan, se infla. Cuando el helado sale de la máquina, sí. En la máquina tiene un inflado, o sea, aire. Pues los artesanales los hacemos con menos aire, son más cremosos, tienen más consistencia, están hechos con materias primas, no usamos colorantes ni conservantes. Un helado industrial está hinchado, poca materia prima y mucho aire. Ajá. Y luego, claro, se vende por volumen, quiero decir, en ocasiones, aquí, ¿no? En Valencia se vende, en España se vende por volumen. En sí. Otros lugares se vende por peso, quizá por masa. En Argentina es por kilo. Ah, es por kilo. Sí. ¿Quiere decir esto, pero también para el consumidor? Sí, sí, para el consumidor final. O sea, yo accedo allí a una heladería y pedís un kilo, por ejemplo. Sí, vamos sí, a ver, sí, en la tarrina, sí. Los cucuruchos, como aquí, o sea, por tamaños. Pero cuando tú vas ahora a Glasol, compras un litro de helado, no compras un kilo de helado. Ajá. ¿Eh? Sí, eso en alguna ocasión me ha sucedido, además también en una heladería. el ir a comprar para hacer una receta, porque ponían, se vende nata, tal, y yo necesitaba en concreto medio kilo de nata, porque me exigía la receta medio kilo de nata, ya sabemos cómo es la repostería, que eso es como las matemáticas. Claro. No te puedes ir. Entonces me llenaron una terrina y digo, oiga, pero ahí hay medio kilo de nata, no, porque tal, que cual, que aquí, no, es que yo creo que no hay medio kilo de nata, porque yo sé lo que pesaba medio kilo más o menos. Y efectivamente lo puso y no sé si habían 300 y pocos gramos. Claro, exactamente. Nuestros helados son pesados. ¿Por qué? Porque tienen materias primas. Llevan mucha nata, mucha leche, cacao. Los helados industriales son muy livianos. ¿Y en Italia también sucede lo mismo? Lo digo por el comentario sí, que salía. De artesanal a la industrial, sí. Exactamente lo mismo. No, me refiero a cuando se expide, a cuando se vende el... Sí, es por litro también. Es por litro también, por, claro. Por volumen. No es lo mismo, exacto, no es lo mismo un litro de helado que un kilo de helado. Sí, sí, sí, perfecto. Y ahora vamos a hablar de ese otro capítulo que adelantábamos un poco con Nerea, el tema de la estacionalidad. Quiero decir, los gustos están cambiando, persiste la estacionalidad, porque, por ejemplo, en los establecimientos Glasol de la ciudad de Valencia, pues yo sé que se ofrecen otras cosas, a veces un poco más de invierno, que si se diversifica un poco, ¿no?, lo que es la oferta, ¿no? Sí, bueno, aquí en Valencia el helado es muy estacional. También tengo que decir que cada día se consume más helado durante todo el año. Pero de Fallas hasta octubre, hasta el 12 de octubre, es nuestra temporada. Es cuando más consumo de helado hay. Poco a poco la gente ya se está acostumbrando a consumir helado durante todo el año, porque hasta hace 10 años no había heladerías abiertas en Valencia durante el invierno. Cuando llegamos nosotros, ya no las cerramos todo el año y la gente poco a poco se está acostumbrando. ¿Qué pasa? También en invierno nosotros, para compensar ese bajón, pues tenemos... repostería artesanal, hacemos tartas artesanales, todos nuestros productos son artesanales. Tenemos un maestro pastelero y un maestro heladero. Entonces, en invierno trabaja más el pastelero y en verano más el heladero. Bien, Ana, vamos a hacer un paso ahora a publicidad para que nos dé algún consejillo y luego nos vas a contar esas tendencias que hoy por hoy, pues hay, esas novedades que hay dentro del mundo de los helados, ¿vale? Bien, pues nada, vamos allá. Sushi, sashimi, pato laqueado y cura, la mejor cocina asiática de Valencia te espera en el restaurante Shintori y de la mano de los mejores cocineros orientales. Disfruta del teppanyaki, la espectacular plancha japonesa. Ven al restaurante Shintori Teppanyaki en Avenida de Francia 55 y saborea la auténtica cocina Asia Fusión. Reserva ya en el 96-381-2882. La llegada del verano anuncia la temporada de la clochina valenciana. Un producto natural, del mar a su mesa. Disfruta del Mediterráneo y consuma clochina valenciana. Reunir las mejores sensaciones en un sitio único no podía ser simple, tenía que ser complejo. Un complejo etiqueta negra. Hotel, apartamento, restaurante, masía en plena naturaleza, hasta 500 invitados. Spa termal, nocturno y romántico, masajes, tratamientos, cosmética y trufaterapia. Complejo La Trufa Negra. Para negocios, eventos, bodas, ocio, relax, nadie te puede dar algo igual. Complejo La Trufa Negra en Mora de Rubielos, Teruel. Un lujo para los sentidos. Latrufanegra.com. ¿Te gusta el gin tonic? Pues esta es la ocasión. LP.radio y lasprovincias.es han preparado para ti el segundo certamen del gin tonic del Mediterráneo. Las mejores recetas del gin tonic ahora a tu alcance. Busca comer y beber en lasprovincias.es para conocer dónde encontrarlos. Y además, cata y gana. Rellena tu nota de cata y participarás en sugerentes sorteos. Segundo certamen del Gin Tonic del Mediterráneo con el patrocinio de Gin Masters y Tónica Schweppes. Seguimos en Comer y Beber y nos quedamos con ese último mensaje, el que nos anunciaba, bueno, la existencia en Valencia de ese certamen, segundo certamen Bartender Gin Tonic del Mediterráneo, organizado por lasprovincias.es y por lp.radio. Ya hemos presentado a Nerea Velasco del local 27 Primaveras, muy cerquita de la Plaza Zucker, y que está participando en esta maravilla de certamen que les hemos preparado. Nerea, ¿qué te gusta a ti el Gin Tonic? Sí, personalmente... ¿Estás haciendo con amor los gin tonics que les pones a tus clientes? Ay, yo muchísimo amor, muchísimo, claro, cariño y mimo. Bien, ¿puedes contarnos un poco la receta que estás sirviendo, que has presentado para este certamen? A ver, yo lo que buscaba un poquito con este gin tonic era encontrar el equilibrio, ¿vale?, entre los sabores, no potenciar ninguno. Y volver un poquito, no volver, pero ahora como hay tanta moda de ponerle tantas cositas a los gin tonics y un poco, algunos para mi parecer se les llega a camuflar el sabor de la ginebra. Entonces, con esta ginebra, con la Masters, sí, que ya de por sí es muy fresquita y ahora de cara al verano, ¿no?, que apetece más de sobremesa tomarse un gin tonic y tal. Yo lo que he preparado es con la fruta esta, con la carambola. ¿Sabéis cuál es? Que pues yo no lo sé. ¿Qué es eso de la carambola? La carambola es una fruta que cuando la cortas acaba en... es estrella, tiene forma de estrella de cinco puntas. Vale, vale. Sí, y tiene así un toque ácido. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, entonces, y luego todo aromatizado con hierbabuena. Muy bien. Vale. ¿Sabes lo que me estabas comentando? Que claro, la moda de echarle tantas cositas al gin tonic al final parece una sopa de tropezones con tropezones. Sí, a mí me han dicho macedonias. ¿No? Sí. Así un poco. Pero sí, que sí, hay que ser un poquito comedido y utilizar otras técnicas para... Y muy bien el comentario que has hecho sobre la ginebra Masters. Es realmente una London Dry auténtica, sí, que lo que te permite es que estés disfrutando de una ginebra apreciando ese sabor y ese aroma ligero que tiene al enebro realmente, y no pervertido con otro tipo de destilaciones más complejas que están haciendo, porque ya no solamente son los botánicos, también está infusionada con cortezas de naranja durante muchos meses, o sea, lleva los botánicos permitidos por la legislación europea, que son hasta 15, pero no lleva ese otro mundo que se ha abierto ahora, que tiene ginebras que están tan personalizadas que solo admiten pocas combinaciones, ¿no? La Gin Masters, como muy bien has dicho, y yo creo que hicimos bien en elegirlo para este certamen, permite el desarrollo de un recetario amplio y que cada local pueda dar su toque especial. Bueno, ya las da a probar mucho tu receta. Sí, que lo he dado, y la verdad que te han aprobado, te han dado nota, te han puesto algo, te han dicho algo. De momento voy por un notable alto. Un notable alto. Así que yo estoy bastante contenta. Bueno, pues ahora cuéntanos un poco qué es 27 Primaveras, cómo nace y cuál es la filosofía de este local de Valencia. Pues nació un poco... A ver, yo acabé la carrera y no había trabajo. Yo estudié publicidad y era lo primero que se recorta de todos los sitios. Dijimos, bueno, pues vamos a montarnos un local. La verdad que no lo pensé mucho, porque yo creo que si lo llego a pensar no me lo monto. ¿Sí? Que era crisis, ahí era crisis, pero la verdad que bastante bien. Y el concepto que buscaba un poco era estar en un local en el que puedas estar relajado, que puedas estar tomándote una copita ahí con tus amigos, tranquilamente, con la música no muy alta... La decoración es extraordinaria. La decoración, sí, tiene muchos sofás para que puedas estar muy a gusto. Los partidos de fútbol, por ejemplo, la gente los ve como en su casa. Sí, ¿sabes? Sí, se sí, tumban allí, están tranquilamente con la cervecita, las papas y tal, muy bien. ¿Eso, qué número es y qué calle? Porque yo he dicho que está cerquita de la Plaza Zucker, pero pues si alguien quiere pasar a probar el gin tonic del certamen y a visitarlo, sí, pues que lo sepa. Dime exactamente la dirección. Es la calle Vinalopó número 3. Calle Vinalopó número 3, que es una de las que confluyen a la Plaza Zucker. Exacto. ¿Y qué horarios de apertura tenéis para que la gente se anota qué hora puede ir a tomarse tu propuesta gin tonic? Pues a partir de las 6 de la tarde y hasta las 2:30 de la mañana. Bien. ¿Todos los días? No. De miércoles a domingo. Los lunes y martes descansamos. Bien, pues lunes y martes no vayan a probar ese gin tonic de 27 Primaveras. Hay que ir de miércoles a domingo y con ese horario que han escuchado. Ya saben que este certamen del gin tonic lo tenemos habilitado hasta el 22 de julio, que vamos a hacer una final en el Umbracle el día 30 de julio, en el que irán los mejores de gin tonic. Tienen ustedes la oportunidad de poder votar esos gin tonics, de opinar, de hacer la nota de cata, de poner sus datos, de participar en varios sorteos que hacemos, sorteos interesantísimos, fines de semana para dos personas slow, ¿qué significa eso? Pues como el slow food, pues lo mismo, en un hotel de estos con encanto. Y luego también tenéis la posibilidad, y esto lo pone Sweps muy amablemente, que vaya a tu casa un bartender y ponga gin tonics para una docena de personas, así con un carrito, todo muy kitsch, ¿eh? ¿Te gusta esa idea, eh? Sí, ¿te gusta? Sí, yo quiero que me regalen, estoy detrás de ellos a ver si me regalan un carrito de esos. A ver si toca, sí, eso es una maravilla. Así que animaros, participar en este segundo certamen, ya sabéis que es popular, en vuestra mano está el voto de quienes sean los finalistas y justo esos últimos días del certamen vamos a dar la posibilidad de que también podáis acudir junto con todos nosotros, con los finalistas, con la gente de Sweps, los de Masters y la gente de Punto Radio, por supuesto, allí al Umbracle a degustar esos maravillosos gin tonics. Vamos a pasar a otra historia, vamos a seguir hablando de heladitos, vamos a estar todos, pero escuchamos un poquito de música primero. Pues escuchando estos sones de Lynyrd Skynyrd con este solo de guitarra impresionante, vamos a entrar en la sobremesa donde estamos aquí, sentados todos alrededor de la mesa, tanto Tomás de Miss Sushi como Nerea Velasco de 27 Primaveras y por supuesto Ana Pérez de Clasol, que es la que tiene que iniciar el fuego. El fuego tienes que iniciarlo porque vamos a conocer cuáles son esas tendencias del helado. Vamos a hablar de cuál es nuestra opinión al respecto y también de nuestros gustos, a ver lo que nos parece. Cuéntanos, haznos una retahíla de esas nuevas tendencias. Vale, pues yo creo que la gente cada día toma más helado artesanal, eso para empezar. Lo sabe diferenciar. Pues ahora, modas. Gin tonic, helado de gin tonic, helado de mojito, helado de cerveza. Esos... ¿Pero llevan alcohol? Sí, claro. Los helados llevan lo que llevan. Llevan, o sea, lo que llevan, se coge el producto. El chocolate lleva cacao. Ah, vale. El gin tonic lleva sin ginebra. Sí. La cerveza lleva cerveza. O sea, eso sí, es así. Sí. Y si te tomas muchos, también te pones contentito. Te puedes poner contentito. Sí, sí, ¿no? Sí, que sí. Si probas un helado de gin tonic, pues ves, notas el alcohol que lleva. ¿Vale? Después tenemos los helados tradicionales, o sea, esos se toman siempre, la leche merengada, el turrón, eso es una tendencia que va a seguir, porque gustan, son helados de toda la vida, tradicionales, y la gente se lo toman. Pues eso es que son innovaciones. Claro, sí. En el mundo, Tomás, en el mundo de la cocina oriental, ¿existe esta tendencia por incluir también los helados... sabores o bueno, modas? Sí, ¿Lo has visto? ¿Te has tropezado con alguna vez? Bueno, no es nuestra especialidad, no son los helados. No, pero si no, te has tropezado algún postre o algún... Demasiado. Sí, nosotros hacemos muchos postres con tés, con té verde. Pero bueno, no es la principalmente nuestra especialidad, mi sushi. No, pero si lo habías visto en otras tendencias... Sí, lo veo. No lo estudiamos, digamos, no es la cosa que elaboramos con prioridad, por lo cual... Porque para ti, ¿cuáles son tu helado preferido? ¿Cuáles son tus helados preferidos? Bueno, yo no soy... Personalmente, helado, ¿eh? A mí me gustan mucho los de dulce de leche. En Argentina aquí, que el dulce de leche le encantará. Pero a mí sobre todo lo que me gusta que sea, como yo soy un artesano del sushi, me gusta que me hablen artesanos. Porque yo creo que a la gente le hace falta un poco de sinceridad en este país y que la gente sepa cómo está hecho lo que come. Porque la verdad se agradece, ¿no? Porque yo creo que comemos hoy en día, la gente no sabe lo que come, ni lo que hay, ni... Yo creo que es importante la sinceridad, que un señor se vaya a un restaurante de una heladería y que sepa que lo hace un artesano. Porque ahora mismo, la verdad que creo que es el mismo precio, además me dijiste tú que era el mismo precio similar. Que otra franquicia, ¿no? Sí, similar. Pues los helados tienen más o menos el mismo precio. Aquí lo que pasa es que hubo un boom de comer comida rápida, mala, o sea... lo industrial. Ahora estamos volviendo como antiguamente. La gente aprecia cada día más el helado artesanal o la comida artesanal. O sea, un gin tonic antes en este país se ponía tres hielos, la ginebra, el limón, sí, cierto, y te lo daban. Cierto. Ahora cada día lo elaboran más. O sea, saborizan con el limón, con la naranja, con la fruta, con lo que fuese. Estamos trabajando más. La crisis... en ese sentido viene bien, porque agudizamos el ingenio y cada día nos esmeramos más para hacer mejores cosas y complacer a la gente. Yo creo que esto es un punto clave ahora, que estamos Antes trabajábamos, vendíamos mucho, bien, salía. Ahora cada vez tenemos que perfeccionarnos más para intentar captar mayor cantidad de clientes. ¿Habéis probado la tendencia esa de los yogures, de los helados de yogur y todo esto? Que No. ¿Habéis tenido ocasión de...? La verdad que no, yo no. Yo lo más que tomé uno. Tú sé que lo habrás probado, ¿no? Artesanos los hacéis también, ¿no? Sí, claro. Sí, pero nosotros helado. ¿Y de dónde viene esa moda, eso del yogur este con...? Americana, como todas. ¿Americana? Son modas que pasan, estoy convencida. Porque tampoco es que sea, no sé, no encuentro yo que tenga un paladar excesivamente atractivo. A mí me gustan las cosas raritas. Lo digo por el general de los clientes que puedan tener. Y yo no sé cómo consiguen que haya. A veces yo veo hasta cola. Creo que hay uno por el centro de Valencia que haya hasta cola en la puerta a veces para... Yo creo que es para más un lugar de paso. Tenés calor, vas por el centro haciendo compras, pues te tomas un yogur, te refresca. Yo creo que es eso, vamos. Yo defiendo el helado, lo mío es el helado. Yo defiendo el helado artesanal. Para mí el helado artesanal es una merienda ideal para un niño, por las vitaminas, por los hidratos de carbono que lleva, por todo. Y el yogur yo lo veo más como algo de paso. No es para sentarte en una terraza, disfrutarlo, tranquila. El helado es para eso. Para una merienda, para un postre, después de cenar, bajás con los calores, bajás a una terraza, te tomas un buen helado tranquilito. En cambio, el yogur yo lo veo más de paso. Es mi opinión personal. Totalmente. Y otra cuestión que te quería decir, lo digo por el concepto de lo que es el consumo del helado. Es decir, tenemos que en países anglosajones, donde normalmente siempre hace fresco, es decir, incluso hasta ahora en verano, y son grandes consumidores de helados. Sí. ¿Dónde crees que está ahí el clic que diferencia una cosa de la otra? O sea, ¿cómo pueden pensar en esa manera del helado? Vale, yo creo que se aprecia mejor el sabor del helado en invierno que en verano. En verano hay que comerlo rápido porque se derrite. Nos refresca, sí, es verdad. Pero como apreciar el sabor, yo creo que es mejor comerse un helado en invierno. Sí, porque vale. Te lo comes como con menos ansia, con, ¿no? Con más tranquilidad y lo podés degustar mejor. Lo que pasa es que con las altas temperaturas, pues nos gusta refrescarnos y tomarnos un heladito en verano. Aquí, en Valencia, personalmente, pues eso es... no había costumbre de tomar helado. No hay, entonces, no es como Alemania, que es un país frío y se consume muchísimo helado. O Estados Unidos, bueno, que tiene todos los climas, pero en Estados Unidos, en las partes frías, también se toma muchísimo helado. Aquí, no. Poco a poco. Ahora la costumbre es, por ejemplo, vas a casa de unos amigos a cenar, te puedes llevar un litro de helado de postre. Antiguamente aquí se llevaba una botellita de vino, ¿vale? Una caja de pasteles. Ahora ya la gente está comprando helado para llevar de postre. Eso es que vamos cambiando. La gente hace 12 años no sabía cómo se podía llevar helado a casa. Y en algunos sitios lo ponían en envase de plástico. Imagínate tú, te compras un litro de helado en un envase de plástico, 10 minutos andando a tu casa, cuando llegas es agua. Claro. Ahora están los corchos, que se pueden llevar helado. La gente cada vez tiene más afición al helado. Sí. No, y bueno, la posibilidad también de poder consumirlo en casa, ¿eh? Claro. En eso Tomás es un maestro. Ah, sí, esto, y llevarlo a casa es... El transporte. Principal hoy en día. Bueno, nosotros fuimos los primeros en hacer entrega a domicilio con los helados. ¿En la ciudad de Valencia? En la ciudad de Valencia, sí. Eso está bien. O sea, y lo de los sushis es buenísimo, claro. Ahora, un sushi, llamas por teléfono, ¿no tenés ganas de salir? Un sushi, un helado, y así el motorista se pasa por la galería y lo lleva todo. Hacemos completo. Bueno, hacemos estamos un cerca. Completo ahí, hacer un completo ahí con sushi. Las tenemos más o menos cercas. Y lo recoge todo. Bien, pues llegamos a los últimos compases del programa. Vamos a despedir sobre todo los contenidos que teníamos. Vamos a puntualizar esos helados artesanos. Da igual que sean de Glasol, pero en este caso es Glasol el que está con nosotros. Ana Pérez es un buen referente en la ciudad de Valencia para poder probarlos. Tenemos que, pues eso, darnos cuenta de la diferencia entre una cosa hecha artesanalmente y otra cosa industrial, ¿no? Esa sería la clave, ¿no, Ana? Sí, efectivamente. Pues ahí... Yo creo que cada día estamos aprendiendo más sobre todos los productos artesanales y la gente se está dando cuenta. Fantástico. Es mucho más sano, es mucho mejor, te alimenta y no te engorda. Segundo capítulo, y ahora que has dicho que te alimenta y no te engorda, vamos a definir un poco. Mi Sushi en Valencia ha abierto un nuevo establecimiento, ya llegamos a todas las esquinas de la ciudad en lo que es el reparto. Exactamente. Y tenemos esa característica que ha dicho, es una comida muy saludable, una forma de comer muy saludable. Pues mira, exactamente, nosotros pues igual artesanos que... que tú con los helados. Nosotros además tenemos, tú sabes que nuestros establecimientos tienen las cámaras de vídeo en directo, donde en el mismo restaurante, en las pantallas de televisión, ves cómo están elaborando el sushi y ves que todo lo están haciendo en directo, pero lo que se fabrica se come 2 minutos más tarde, que es un poco el secreto de todo esto. Pero te lo vuelvo a repetir, yo creo que en mi sushi hacemos somos muy sinceros, son muy, muy transparentes, porque yo creo que hoy el día en el negocio hay que ser muy transparentes. Debido a eso, siempre transparente, pero yo creo que más todavía ahora, y tiene que estar todo muy abierto, todo muy claro. Aquí el cliente es para mí mi pasión, por lo cual yo la única cosa que quiero es que mi cliente sea feliz. Y si mi cliente es feliz, Tomás, qué bellas palabras. ¡Qué bellas palabras! No, ese es el espíritu de la hostelería. Yo creo que la hostelería es así y se ha perdido. Exacto, exacto. Y yo creo que uno, para estar en este negocio, tiene que tener la pasión para su cliente. Y si no la tiene, pues entonces tiene problemas, ¿no? Cierto. Yo creo que el cliente lo ve cada vez más. Cierto es, Tomás, has hablado bien. Pues bien, de esos helados, de ese sushi maravilloso, propuestas frescas del verano. No vamos a olvidar, por supuesto, Nerea, ese maravilloso gin tonic que nos está esperando en 27 de primavera, ¿sí? Claro, gin tonics, bueno, y todo lo que quieras, coctelería, mojitos de sabores, todo, pero ahora, en los gin tonics, la especialidad. Bien, pues tomemos todos buena nota de lo que hemos escuchado. Gracias, Ana, gracias, Nerea, gracias, Tomás, por gracias estar en Comer y Beber, aquí en Las Provincias. Punto Radio, ¿eh? Y nada, vamos a despedirnos de todos ustedes, ya saben, gargantúas y pantagrueles. Llega el momento de recoger manteles y desmontar la mesa hasta el próximo programa, así que ya saben, si quieren más de Comer y Beber, nos encontrarán en la red tecleando simplemente Comer y Beber, y si nos quieren escuchar, bájense el podcast de iTunes, Comer y Beber. Hasta pronto, amigos. Just creep on.